El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, declarándolo bueno en gran manera. Sin embargo, por el pecado de Adán, lo bueno se tornó malo y el pecado entró al mundo. Pablo lo explica así en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este pasaje enseña cuatro verdades. Número uno, el pecado entró en el mundo por un hombre. Número dos, el pecado trajo consigo la muerte. Número tres, la muerte se transmitió a todos los hombres. Y por último, el hombre declarado pecador en Adán. En Adán, todo ser humano recibe una naturaleza corrupta y pecaminosa que lo inclina al pecado y a la muerte. Es decir, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. El pecado de Adán es imputado a toda su posteridad. Por eso el hombre no nace intrínsecamente bueno o moralmente neutral, sino pecador. No solo pecamos, sino que hemos sido declarados pecadores. En esa depravación total, el hombre es perdido, ciego, destituido, esclavizado, muerto y condenado. El hombre no es corrompido por la sociedad, sino que él la corrompe por su propio pecado. Sin embargo, gracias a Dios que envió a Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.